Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días. Quien les habla, Estela Maris Lavalle, les desea buena salud a todos nuestros oyentes. Agradecemos en este espacio del día de hoy la colaboración del señor Marcelo Sosa y Gerardo Poses, quien colaboran con el sonido. Buenos días, Marcelo. Buenos días, Gerardo. Hoy vamos a hablar de un tema que ya se avecina y que muchas familias de nuestro país ya se están preparando para ello. Las fiestas y qué comemos en las fiestas. Contamos con la presencia de la licenciada Karina Míguez y la licenciada Ana Laura Bombini, quien son nutricionistas del Hospital Álvarez. Ya nos han visitado para hablar de hábitos saludables en la alimentación y hoy las hemos convocado para hablar de este tema que ya estamos cerquita de la fiesta. Buenos días, Laura. Buenos días, Karina. Buenos días, Estela. Buenos días. Gracias por estar, como siempre, colaborando con nosotros. Y bueno, este tema de qué comemos para las fiestas. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por invitarnos nuevamente. Bueno, tema importante, ¿qué comemos para las fiestas? Lo primero que proponemos nosotros desde la alimentación es tratar de consumir siempre alimentos frescos, ¿sí? Debido a las altas temperaturas que ahora están comenzando y que luego van subiendo de una manera importante, tratamos de que los alimentos sean consumidos y que se puedan mantener frescos. Tratamos de que sean alimentos elegidos de estación, por ejemplo, realizar ensaladas, tratar de utilizar la menor cantidad de aderezos, especialmente si hablamos de aderezos, mayonesas, tratar que no sean caseras. No sé si lo habíamos hablado en la otra oportunidad, no. Pero es bueno aclararlo. Las mayonesas caseras, el tema que tienen en este momento es que se realizan con huevos frescos, siempre. Y hoy día no sabemos qué pasa con los huevos. Y pueden llegar a tener bacterias que pueden producir serios problemas digestivos como vómitos o diarreas importantes. La tradicional mayonesa de... Exactamente. Y a veces tal vez sea un poquito más económica, pero en estos casos es preferible, y más con estas altas temperaturas, no utilizarla. O sea que lo que se aconsejaría sería comprar... La mayonesa envasada. Marca la que cada familia pueda comprar, y utilizar la menos cantidad posible, tratar de usar otros condimentos como aceites o limón, vinagres, ponerle otro tipo de condimento a las ensaladas. ¿Y las preparaciones, qué más se podría comer? Preparaciones con carnes que se pueden dejar y consumir frías. Este es un tema muy importante. Cuando se hacen las carnes, en primer lugar, cocinarlas muy bien. Que no queden restos de carne cruda, roja especialmente, en el centro. Cuando las vamos a calentar, temperaturas máximas. Nunca a entibiar. Antes que entibiarlas, es preferible consumirlas frías como salen de la heladera. Sí, sí. Pero no entibiarlas o calentarlas o frías. Y otro tema muy importante es que una vez que se terminó de preparar esa comida, esas carnes, inmediatamente a la heladera. No dejarlas afuera, porque a veces decimos, las comemos a la noche. No importa, a la heladera. A ver si entendí. Vos cocinás una carne, sí. La cortás y así caliente a la heladera. Dejamos un poquitito y ya a la heladera. Bien. No dejar horas y a veces decimos, total, lo consumimos a la noche. En realidad hay que guardarlas para evitar justamente la proliferación de bacterias. ¿Guardadas en envases cerrados? En envases cerrados, no mezclando crudo con cocido. Ajá, esto es algo muy importante que siempre tenemos en cuenta y le decimos a la población y a la gente cuando viene a las consultas. Separar lo crudo de lo cocido. si vamos a cortar con un cuchillo, cerciorarnos que no haya sido ese mismo cuchillo que usamos para algo crudo. Por ejemplo, la carne o el pollo de las verduras. Exactamente, eso por una parte. Y por otra parte, si utilizamos un cuchillo y cortamos una carne cruda, lavarlo muy bien o utilizar otro cuchillo para cortar esa carne cocida. Y el envase puede ser un envase de, sin nombrar la marca, de alta calidad. De alta calidad. Puede ser un envase de vidrio, porcelana. Exactamente, de acero. Acero inoxidable. Acero inoxidable. Aluminio no. No. Últimamente ya aluminio no sé, pero casi. En algunas casas puede quedar alguna ollita de aluminio, sí, tratar sí. De no guardar. Ni tampoco dejar alimentos en las latas. Claro, como los duraznos, por ejemplo, que hay mucha gente abre y deja las latas. Eso, los duraznos. Son pequeñas cosas que si a eso le sumamos los problemas de luz que tenemos sí, hoy. Sí, sí, entonces, sí. Entonces, ojo, abrir los ojos y estas pequeñas... Claro, como los conservás, ¿no? Con tantas, a lo mejor 4 o 6 horas de luz, ¿qué hacemos con los alimentos? Exactamente. Hay una doble mirada, eso lo conversábamos hoy con Karina en la mañana. Hay una doble mirada porque, por un lado, uno dice, compremos antes, tal vez los precios nos pueden acompañar sí, un poquito mejor, sí, sí. Guardamos. Pero, ¿qué pasa si guardamos sí, y después sí. Perdemos? Y después, claro. Entonces, bueno, ir comprando de a poco. Sí. Claro, también hay gente que compra en crudo, guarda en crudo. Y después cocina y lo guardás, pero si después se te corta... Y si después se corta, ese claro. Es el tema. Sí, a veces por ahorrar en una cosa, luego terminás gastando más. Sí, sí. ¿Qué pasa con las bebidas? Tomamos muchas bebidas, brindamos muchas veces, comemos mucho pan dulce, muchos turrones, garra piñadas, etcétera, etcétera, de todo. En este caso tenemos que hacer una mención importante en cuanto a las comidas, ¿sí? A todo lo que se llama confituras, que en realidad son con mucha calidad calórica, son muy hipercalóricas, no son aptas para las temperaturas en las cuales nosotros las consumimos. Entonces, bueno, acá tenemos que ser un poquito más criteriosos. Es tradición y la tradición se mantiene. Tratemos de ser lo más discretos posibles en el consumo de todo lo que es confituras con frutas secas y demás, que son alimentos que fermentan mucho, sobre todo en estas épocas. Con respecto a las bebidas, el consumo de gaseosas es altísimo en todo el año y en las fiestas se eleva muchísimo más. Esto se traduce en un mayor consumo de azúcar y de sustancias que no son de lo más saludables. Con respecto a las bebidas alcohólicas, bueno, uno trata de ser moderado en el consumo, como sería en el resto del año, ¿no? Claro. Pero realmente hay que tener mucho cuidado con el tema, sobre todo en la parte de todo lo que es panificados, ¿sí? Que vienen con cantidades importantes de calorías, nueces, frutas secas y demás, que con estas altas temperaturas producen fermentaciones sí. Muy importantes en todo el aparato digestivo. Sí, y después terminamos festejando las fiestas en la guardia de algún hospital, como ocurre porque se llenan las guardias de los hospitales después de las fiestas. Eso es lo que pasa. Es que son conductas de atracones. De atracones, hacemos en ese, porque sí, queremos sí, festejar sí. Todo. Todo junto, todo el año. Y les quería hacer algo que, bueno, a lo mejor no está dentro de las comidas para las fiestas. ¿Qué pasa con la lectura de los rótulos de la alimentación? Que uno dice, bueno, no puedo consumir sodio, no puedo consumir hidrato, no puedo consumir algo, aunque sea un pantallazo mínimo, para la gente que nos está escuchando y ya se está preparando. Como parte de la educación alimentaria, nosotros lo que siempre proponemos a los pacientes, tanto a nivel consultorio como en charlas y demás, es el hecho de trabajar la lectura de los rótulos, ¿sí? Saber exactamente... ¿qué es lo que tiene cada rótulo y poder saber interpretarlo? Porque muchas veces los rótulos traen una situación engañosa que hace que la persona no pueda terminar de comprender el rótulo y lo lee por la mitad, lo deja y no lo entiende. La lectura de los rótulos es fundamental y nosotros trabajamos en enseñar a la gente cómo claro. Leerlos. Saber lo que significan los distintos grupos, por ejemplo, el sodio, cómo no parece como sodio en todos los lugares. Perdóname, sí. Si yo soy hipertensa, ¿qué tengo que leer en el rótulo, digamos? Uh-huh. ¿Cuánta cantidad de sodio? Primero lo que tengo que tener en cuenta es que en algunos productos, sobre todo quesos y demás, va a aparecer la leyenda sin sal agregada. Sí. Eso significa que no se le agrega sal al producto, lo que no significa que no tenga sodio el producto que da origen a ese. Perfecto. Ejemplo, queso blanco. El queso blanco dice sin sal agregada. Pero sabemos muy bien que la leche tiene una cantidad de sodio, ¿sí? Entonces, no, el queso no tiene sal agregada, pero la leche en su origen tiene sodio. O sea, va a depender la cantidad en que nosotros consumamos, si va a ser apta o no para nuestro, para nuestra alimentación. Cuando dice sodio 1, por ejemplo, que es bajo contenido, es, ¿no?, muy bajo contenido en sodio, sí. Los alimentos tienen muy bajo contenido, por debajo de 50. 50, claro. Y, por ejemplo, un diabético, ¿qué tendría que prestarle atención? ¿A qué tendría que prestarle atención? El diabético tiene que prestarle atención a todo lo que son azúcares, ¿sí? Lo que pasa es que es un tema muy amplio. En el caso del diabético, por ejemplo, el ejemplo más común es la mermelada, ¿sí? Dietética. Sí. La mermelada dietética dice baja en azúcares, ¿sí? Pero también hay una pequeña leyenda que dice poder glucoformador, que no es ni más ni menos que la capacidad que tiene ese alimento de transformarse en el organismo en glucosa, que es lo que eleva la glucemia. Entonces, a veces dice bajo en azúcares, pero tiene un poder glucoformador del 75%. ¿Qué significa? Que el 75% de esa mermelada que uno consume va a aumentar la glucemia también. Por eso no hay que engañarse, el que sea dietético no significa que sea inocuo, que lo pueda consumir todo el mundo y que pueda consumir la cantidad que quiera. Claro. ¿Se entiende? O sea, sin nombrar marcas, por supuesto. Exactamente. ¿Qué tendría que comprar uno? ¿En una dietética o en un supermercado común? No, lo que se apunta es a que el paciente, la población en general, sepa que puede consumirla, pero que tiene que consumir con una determinada moderación. Claro, una pequeña cantidad. Exactamente, diaria. Que porque sea dietética no me bajo medio frasco en un desayuno y una merienda. ¿Sí? Sí, porque sí. Todo tiene en su formación, en su composición, cantidad de azúcar o elementos que van a transformarse en azúcar, se van a metabolizar en azúcar en el organismo. Porque a veces no dice como azúcar, como dice Karina, sí. Hay otros nombres y usan siglas. Entonces el que desconoce... Sí. Claro. ¿Cómo tendría que hacer la gente para saber eso? Consultar siempre al profesional. Siempre. Si puede un licenciado en nutrición, un médico, pero generalmente los que conocemos del tema somos los licenciados en nutrición, que le damos mucha importancia al tema del rotulado, porque hoy la industria tiene la obligación por ley de marcar. De marcar, sí. Y también lo importante es tener en cuenta que a veces lo presentan por 100 gramos y por unidad. Por porción. Entonces también hay que saberle esa parte de la etiqueta. Claro, qué cantidad sería la porción también, ¿no? Exactamente. Si yo quisiera ir a consultar al servicio de nutrición del Hospital Álvarez, este tema, nada más, no quiero una dieta, no quiero. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Sacar un número espontáneo, programado? Los médicos nos derivan pacientes, muchas veces nos ponen hábitos alimentarios. Entonces el paciente llega y no es que tiene una patología, sino que quiere conocer acerca de la alimentación. Con esa derivación que le entrega el médico, va a sacar un turno, al caso del hospital, al mesón central. Sí. Contamos con turnos programados y con turnos espontáneos que se sacan en el mismo día, de lunes a viernes. Si yo quiero no ir al médico, ¿puedo consultar? Nosotros siempre trabajamos con derivaciones. O sea, ha pasado que ha llegado gente, pero no derivan generalmente. Generalmente es con derivaciones. Con derivaciones. Bueno. Sí, podemos aclarar que nosotros también trabajamos en el Centro de Salud 34 y ahí organizamos talleres de alimentación saludable. Estos talleres están abiertos a toda la comunidad, ¿sí? Y ahí no necesitan ningún tipo de derivación ni nada, porque son talleres en los cuales se tratan diversos temas. Pueden ser rotulados de alimentos, alimentación saludable. Vamos variando de acuerdo a las necesidades que surgen. Y ahí sí se tratan todos estos temas y está invitada toda la comunidad sin ningún problema. Pueden consultar los horarios en el CESAC 34, que queda en Jonte y Artigas. Artigas 2262. Y ahí están todos los horarios con los talleres que se hacen en forma mensual. O sea que una vez por mes pueden acceder. Y realmente se trabaja muy bien porque se logra un intercambio muy rico con la gente. La gente transmite todos estos mitos, inquietudes, dudas, cosas que les contaron, que me dijeron, que es verdad esto. Y ahí uno puede desaznar y lograr así educar a la población. Claro. Son gratuitos. Sí. Son gratuitos y aparte también, como dice Karina, lo tratamos con juegos. O sea, tratamos que sea un ida y vuelta y que la gente participe a través de los juegos. Juegos que armamos para la comunidad, si son niños adaptados a niños o si son adultos adaptados a adultos. Bueno, a ver, ya en la final del programa vamos a jugar un poco con la imaginación. ¿Ustedes podrían armarme una mesa con pocas calorías, baja en sodio, baja en glucosa. Es mucho pedir. Yo sé que es un desafío, es un juego. Imaginémonos, porque estamos acá en la radio, no podemos hacer otra cosa. Aparte de un lindo mantel con moños rojos y adornos verdes, ¿qué pondríamos en la mesa? ¿Plato principal? No, entrada. Entrada. Importante, creo que, antes que nada, que todos debemos festejar las fiestas. Perfecto. ¿No? Que es importante, no importa con qué podamos contar en nuestros platos, ¿no? Me parece interesantísimo, buenísimo. Reunirnos, porque una parte de nuestras guías alimentarias justamente habla acerca de la reunión, de la familia, del grupo, del compartir. Así que creo que ese es como plato principal. Es el plato principal, principal. Tenés razón, sí. Y común a todas las mesas, debería ser. Bueno, creo que se me ocurre en este momento, habíamos hablado de ensaladas, tal vez una ensalada fresca de entrada, con una carne, cualquier corte, que es lo que siempre nosotros decimos, ¿no? Lo que se pueda comprar en cada casa, acompañando con una guarnición. Vamos a ponerle algo más gratificante, unas papitas al horno. Sí. Si hubiera horno, si no, otras verduras que podamos contar. Y bueno, postre, el que podamos, a veces puede ser una simple fruta decorada o cocida. O la ensalada, la ensalada de fruta. La tradicional ensalada de fruta. Exactamente. Sí, hay variedades. Muy para... linda, muy linda la mesa. Mucho amor. Y las bebidas. Las bebidas. Y si hilamos un poquito más fino por ahí, podemos hacer, tomar un plato de los que nosotros acostumbramos a comer en las fiestas, por ejemplo, qué sé yo, un vitel doné, y adaptarlo. Adaptarlo a una versión más light. Entonces, trabajar en vez de utilizar cremas, utilizar quesos blancos. En vez de utilizar anchoas o atún al natural. Utilizar alguna mayonesa bajas en calorías, ¿sí? Uh-huh. Para poder mezclar un poquito de sabor a que no tiene. Y con eso reducimos notablemente la cantidad de calorías, el nivel de sodio. El atún al natural, tomamos la precaución de lavarlo muy bien, porque no nos olvidemos que viene en salmuera, que es agua y sal. O sea, lo ponemos en un colador y lo enjuagamos. Lo rehogamos un poquito en agua tibia y después lo colamos bien. Y bueno, puede ser una versión un poco más liviana, más con muchas menos calorías, de una comida más tradicional de la fiesta. Y cambiar el corte de carne, porque se puede hacer... Tranquilamente con cuadrada. Sino con cuadrada. Tranquilamente con cuadrada. Buenísimo. Muy bueno. Muy interesante. Bueno, muchas gracias a toda esta mesa. Le vamos a desear unos muy feliz año, mucho amor, mucha paz para todos. Y gracias y hasta el próximo año, que esperamos contar con ustedes. Por supuesto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un saludo.